que tú sabes de eso. Déjale caer tu el peso. De la ley, güey, póngase por el expreso. Déjale caer tu el peso. Dale. Pa' mi barrio y le doy sin berretín. Se le suelta la correa cuando yo le doy así. Y es que pa' ti duro me puse, vamos a darle, mami. Eso tilín, dale tilín. Duro tilín, que le dé por ahí. Eso tilín, dale tilín. Duro tilín, que le dé por ahí. Eso tilín, dale tilín. Duro tilín, que le dé por ahí. Eso tilín, dale tilín. Duro tilín, que le dé por ahí. Dale, que tú sabes de eso. Déjale caer tu el pez. De la ley.